Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. 1, 2, 3. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good at it. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. So, good at it. And you too, and you too, too. Muy buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio. Hoy 15 de junio del 2016, programa número 34 de la 11ª temporada en Vértigo Radio. Bienvenidos a todos los oyentes. Estamos aquí, hoy es el último programa de la temporada 11. ¿Cuántos 34 hemos pasado esta temporada? Último programa. Wow. Vamos de vacaciones, Óscar. 52 tiene el año, 34 hemos competido. Bueno, la verdad es que creo que ha sido un año bastante fructífero, ¿eh? Esta temporada 11 ha sido... Programa 11, sido bueno. Temporada 11, hemos ganado la 11. El año que viene, programa 12. Vale, vale, sí, a ver si te toca la lotería. Vale, vale. Bueno, aquí, como veréis, tenemos a Leo Catalán, que hoy sí que ha venido. Buenas tardes, hombre, como que hoy sí que he venido. Y a Carlos Miralles. Buenas tardes. Hoy voy a hacer una puntualización. ¿Sí? Hace 29 años hubo un gran concierto de la gira de Joshua Tree en París. Mira, por las coincidencias de las fechas, esta semana se ha presentado el álbum, el DVD Blu-ray oficial de París. Y hoy hace 15, hoy justamente 15 de junio de 1987 y hoy 2016. 29 años de ese concierto. Años, casi nada. De una... Y al mes siguiente, recordador que estuvimos por primera vez U2 en España. Eso es. Muy bien, bueno, pues todos los que queráis participar en el programa de radio podéis llamar al 96153-1634, en fin, como queráis, todas las redes sociales las tenemos aquí abiertas y dispuestas para todos vosotros. Y encantados, la verdad es que hoy, como es el último programa, vamos a hacerlo muy especial, vamos a eliminar el tema de las secciones, va a ser algo diáfano y abierto para todo el mundo, el que quiera llamar y contarnos cualquier cosa, sus expectativas de verano, lo que piensa, si va a haber gira, no va a haber gira, todos estamos aquí dispuestos a recibir cualquier llamada. La única noticia que tenemos es que, bueno, pues que teóricamente, según habían informaciones, el lunes podía haber salido una nueva canción del nuevo disco. No ha sido así, pero bueno, en cualquier caso puede salir en cualquier momento. Hay rumores de que tienen ganas de comenzar la nueva gira a finales de este año. Aquellos que estuvimos el lunes pendiente, eso fue en Apple, en la presentación de las aplicaciones y dispositivos Apple, sobre todo era orientado para los desarrolladores. Sí. ¿Vale? Entonces había un rumor, que U2 había una canción, un single que se podía publicar. Desgraciadamente, pues no hemos tenido esa suerte, esa fortuna, Pero que no querrá decir que en próximas semanas, o quien dice saltar la rana, pues tengamos... Así es, así es. Y bueno, pues hoy, como vamos a hacer un especial en camino de lo que ha sido el resumen de la gira, quiero que empieces tú mismo con... Bueno, que nos comentes, por ejemplo, los tributos que hay esta semana, que al menos los tenemos ahí a mano, sí, y sí, que la gente esté atenta y te pues cedo, nada, damos, te cedo ya, el testigo. Damos vuelta ya, directamente entramos con la agenda. Pues esta semana solo hay dos tributos U2. La primera será, el primero es el sábado 18 con la banda Pride en el local Country RD de Puerto Real a partir de las 11 de la noche. Y luego el domingo, para los que estéis en la playita, además, playa, vermú, fiesta, verano, cerveza, y cerveza, pues habrá un tributo. Y cacaos. Y cacaos. Habrá un tributo U2 en formato acústico con la banda Please en el Ventura Coctelería de Castelldefels Playa. A las 12:30 de la mañana, o sea que... De la mañana, muy de bien. De la mañana. Buena hora. Y también me gustaría hacer una puntualización. Voy a dar la bienvenida, y la próxima temporada los tendremos aquí, en Vértigo Radio, a una nueva banda tributo U2. Y de hecho, agradecer a Óscar, que tengo aquí, que me pasó la información, que casualmente, pues, Óscar, su nick es The Flight, y la banda se llama The Flight. The Flight, no, The Fly. The Fly. Bueno, uno de sus integrantes, Jero, pues hemos contactado con ellos y, como te comento, la próxima temporada los tendremos a lo mejor aquí en Vértigo Radio. ¿De dónde son? Ellos se suelen mover por la zona de Alicante, Benidorm, y son residentes, que eso es una cosa en la que no... Hasta ahora las bandas tributo 2 pues actuaban en un local y pues repetían a los meses, pero son residentes miércoles y sábado con tributo 2. Ojo, en Benidorm. La verdad así es que para los que la zona, si este verano os claro, movéis por ahí, que pueda disfrutar pues, este verano en la zona de Benidorm, miércoles y sábados, pueden disfrutar sábados. Un tributo. Vale. Muy bien, muy bien. Y vamos, aunque Vértigo Radio cerramos por vacaciones, pero en las ondas, pero no en la página web. Estados atentos a las novedades. Exacto. En U2 Valencia y a través de sus redes sociales. Como digo yo, ojalá tengamos que regresar con algún especial anunciando algo de lo nuevo de U2. Ojalá. Comentar a todas las bandas tributo 2, como ya me he puesto en contacto con todos, seguir mandándome los tributos U2, seguirán publicándose en la agenda, exacto, en la página web y a través, como he dicho, de las redes sociales. Que es muy buena plataforma para todas las bandas tributo a U2 que puedan seguir pinchando en el calendario de la página web y que puedan ver dónde pueden disfrutar de música de U2, desde correcto. Luego. Correcto. Muchas gracias. Por eso, pues, yo he elegido un tema, algo especial para mí, como hemos dicho... Va a ser un día... Este programa es para los intentes de Vértigo Radio. Elegimos un tema para nosotros. Pues he elegido un tema particularmente sobre el de la gira, de esta última gira. El tema es Song for Song One. Y el motivo es simplemente... El día 10 de octubre, mi hijo Noah, fue a su primer concierto U2. Ya lo comenté en alguna ocasión. Y es su tema favorito de este álbum, de hecho lo pincha. Y aquí a mi compañero Leo, tenía cerquita, juntos estábamos. Estamos al ladito. Al ladito, pues... Juntos pero no revueltos, ¿eh? Eso. Pues mi hijo ver a Bono frente a él y cantando Song for Song One, pues tuvo un subidón, se puso a llorar de emoción. Y como los que somos padres entendemos ese motivo, nos abrazamos en ese momento de magia. Fue para mí el momento mágico del concierto. Fue mi concierto. Está contando y se me está poniendo la piel de gallina, tío. De hecho, yo tengo dos momentos mágicos con U2. 1987, que va a hacer ahora, como decimos, el 29 aniversario. Y el 10 de octubre del 2015. O sea, va una segunda generación a ver U2. Sí, sin duda. Y me vais a permitir la libertad de felicitarlo porque mi hijo el lunes es su cumpleaños. Hombre, felicidades, claro que sí. Felicidades. ¿Cuántos? 16. 16 ya. Madre. Ya tengo casi un hombre en casa. Qué peligro, ni tanto. No, casi no. Ya lo tienes. Ya. Muy bien. Ya trajino por ahí. Bueno, vamos a escuchar Song for Song One. So here I am in the box room of Cedarwood Road, age 18, trying to write a perfect song for a perfect girl called Alison Stewart. Keeps telling me she's not interested in perfect. So guess means I'm in for a chance. You got a face not spoiled by beauty. I have some scars from where I've been. You've got eyes that can see right through me. You're not afraid of anything they've seen. I was told that I would feel nothing the first time. I don't know how these cuts heal, but in you I found the right. There is a light you can always see. There is a world we can always be. There is a dark that you shouldn't doubt. There is a light, don't let it go out. And this is a song. Impresionante. No nos cansamos de verla. No. Y además suena muy bien. Javier, buenas tardes. Amigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido. Llego Javier. Llego tarde. Llego el jefe. ¿Me perdonáis, no? Sí. Bueno, va, venga, bueno, perdonamos. Claro que sí. Bueno, lo que estábamos diciendo es que hoy es, bueno, pues el último programa de la temporada, un programa un tanto especial y, bueno, pues cada uno va de hacer una especie de resumen de lo que ha acontecido en su sección y elegir una canción, ¿no? Y yo en mi sección, que sabéis que es In Make It Loud, pues bueno, la verdad es que ha sido una temporada bastante extensa y ha dado pie a contaros historias de todo tipo, crónicas, episodios y también lamentablemente a tener que escribir sobre el último disco del gran Duque Blanco. Desde aquí pues le dimos nuestro más sincero adiós al inimitable, al transgresor, al camaleónico, al inigualable David Bowie, que en enero nos dejaba para siempre. Pero nunca se irá de nuestros corazones ni de nuestros oídos, por supuesto. Y comenzamos en septiembre y aprovechamos la visita de Lenny Kravitz a España con su disco Struts, que tocó el 21 de julio en el Barclays Arena de Madrid. Luego seguimos con el superviolinista de origen libanés y de ascendencia armenia que se llama Aram Alikian, que ha participado durante más de 10 años en el Teatro Real de Madrid y nos trajo Wizo Wuzayu en su proyecto Paganini, además de versiones de No Surprises de Radiohead o Kashmir de Led Zeppelin, atrayendo a todo el mundo en la mezcla de música clásica y con el rock más actual, desde luego. Luego continuamos con Stereophonics, presentando su onceavo título, disco titulado Keep the Village Alive, que salió a la venta en 2015. Luego ya vendría el turno a un grupo que ahora mismo está de gira, con la gira Drones, y el grupo es Muse, que Leo lo vio, ¿cuánto hace? ¿Mes y medio? Sí, más o menos un mes y medio. Más o menos, ¿no? Pues mira, ahora justo faltan un mes. Otro mes para el FIB, verlos otra vez en el 17, FIB, 32 nada, días, o sea que nos queda muy poquito para poder disfrutarlo. Tenéis entrada, ¿no?, para verlos. Yo así me escapo y me puedo ir con vosotros. Pues cómpratela ya, tío, porque ya sabes que estas cosas luego se complican, tío. Para los festivales. Y además coincidimos que cuando hice el especial se acababa de llevar el Grammy al mejor disco de rock en ese mismo año y bueno, pues nada, que comentaremos en el FIB los que podremos ir y disfrutaremos del concierto de Muse, mano a mano. Y bueno, luego vendría un capítulo bastante especial para nosotros, ya que creo que es más que merecido nuestro homenaje a Mark Fisher, el arquitecto del rock, el diseñador de todos los escenarios de U2 desde el FUTV, que nos dejaba el 25 de junio del 2013 y en 10 días ya, pues hará ya 2 años. De U2, de Coldplay, de Muse, de Metallica, de todos los grupos que os podáis imaginar, la ceremonia, efectivamente, la ceremonia de apertura y de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres. Imaginaos la categoría y la trayectoria que tenía el señor Mark Fisher. Luego también estuvimos comentando el último disco de The Corrs, que nos visitará en su única fecha en España, el 15 de agosto, en el Cap Roig de Girona, y en el que, bueno, pues hicimos el hueco para hablar de su disco White Lights. Y para finalizar, hablamos de la trilogía, que parecía El Señor de los Anillos, porque ha sido más larga que la madre que va. Y bueno, por supuesto, ni más ni menos que fueron los Simple Minds, uno de los grupos que al que le gusta U2, le gusta Simple Minds, no me cabe ninguna duda. Y la verdad es que he disfrutado muchísimo haciendo la sección para preparar el artículo, que por cierto, recordamos que todas estas vivencias y todos estos artículos de todos los grupos están en la página web, con YouTube, podéis volver a leerlo, a disfrutar de todos los artículos en cualquier momento, los tenéis ahí preparados y bueno, recordar anécdotas y todas las cosas que tenemos por ahí. Pero es curioso ya, obviamente no están todas las secciones de todos los programas de estos últimos 11 años, no, porque pena, pero cuando empezamos pues todavía no teníamos la web que tenemos ahora, que tanto han trabajado Fernando Sánchez y María José. Un besito obviamente para ellos, que son los que nos sostienen por detrás. Y, sí, y bueno, pero sí que es verdad que en los últimos años todas las secciones se han incorporado a la página web y ya pues tenemos una base de datos de artículos de todo lo que se habla aquí en Vértigo Radio, del lado oscuro de YouTube and the Others con Leo, Mekelda con Oscar, luego pues los tributos y bueno, toda la semana pues la web va creciendo y está haciendo una enciclopedia, ¿no?, de la música de U2. No, pero así es. Y bueno, pues ahora ya no queda nada más que a mí, por mi parte, decir el tema que he elegido y que, bueno, los que la conocéis ya sabéis cuál es mi tema, es Iris. Porque me llega mucho, porque me parece la mejor canción del álbum. Bueno, en el podium, venga, no vamos a discutir eso. No, y eso está hablando de ti. Para mí para me parece ti, o sea, para una ti. Preciosa canción que me llega mucho y bueno, pues se dedico a todas las mamis, en especial a la mía. Así que vamos a escuchar Iris. Bonsoir. Bienvenue à Paris, tout le monde, bienvenue à Paris. We are in Paris. Feels like the whole world is in Paris. We are all Parisians tonight. Ce soir, nous sommes tous Parisiens. If you believe in liberty, Paris is your hometown. That's right. Thank you for welcoming us back and allowing us to come here and tell our story, allowing us to tell you a little something about our lives at a time when your lives have been turned upside down. For the next few songs, we'd like to take you to the north side of Dublin, to the streets that gave life to this band. And, you know, we're all formed by our first experiences, our first fights in the playground, our first loves, our first losses. And I lost my mother at the age of 14, but when she left me an artist. And I want to thank her tonight. I want to thank Iris. Tous les mamans. Tous les mamans. Leading you, but it was you made me a man. Bueno, ahora entenderéis, ¿no? Porque la he elegido. En fin, preciosidad de canción. La verdad es que sí, la verdad, una canción muy, muy bonita, muy significativa, emotiva, muy sí. emotiva. Sí. Así es. Bueno, pues nada, YouTube and the Others. ¿Qué voy a decir YouTube and the Others, no? Que ya no hayas dicho ya, ¿no? Castancuba. Castancuba, tío. Hoy, por cierto, la canción que he elegido hoy para escuchar tiene relación con el concierto de Cuba. ¿Sí? De Cuba. Va a ser que sí. Y tanto. Además, cuando la estuve escuchando dije, joder, digo, si el... Claro, como no lo sabíamos, digo, si el último programa va a ser de cierre de canciones, digo, elegiría esta. Digo, aparte que viene como anillo al dedo, ¿no? Porque es de... Es un... Bueno, sabéis que YouTube on the Others es una sección donde se escuchan canciones de U2 versionadas por otros grupos. Pues hoy escucharemos la canción de Painting Black, canción de los Rolling Stones, versionada por U2, ¿no? Y hacemos un pequeño guiño, ¿no? Y hoy le damos la vuelta a la tortilla. Entonces, sí, la estaba escuchando en Cuba y dije, coño, digo, quiero acabar este año el programa con claro Painting Black, ¿por qué no? Claro, y es la canción que he elegido, que escucharemos un poquito más para adelante. Pero bueno, pues sobre todo pues agradecer un año más haber estado aquí en Vértigo Radio. Llevan 10 años y medio. Yo aquí. Ah, bueno. Entré a mitad de temporada de la primera. Y he ido tocando varias secciones, ¿no? He ido tocando YouTube Life and Rare. Sobre todo estoy mucho tiempo con ella, ¿no? Comentando pues anécdotas de conciertos y cosas raras y particulares que pasaron. Y ahora este año llevo, bueno, este año ya unos cuantos llevo esta sección de YouTube on the Others, donde intento pues eso, poner canciones del grupo de U2, tocadas por otros artistas, o bien conocidos o bien no. Y pues hablando un poquito de ellos y dándoles un poquito a conocer. Durante esta temporada entre gira, que si no, que si sí, que si no, pues han sido poquitos los grupos que he podido hablar de ellos. Entre ellos destacamos a Mike Massey con la canción de One Tree Hill. Ese cantante, pues ya hemos hablado de él, es un cantante que ha tocado grandes. Hablamos de December con la canción de A Sort of Uncoming, este grupo de Glasgow, donde hizo también sacó una canción a Ali Stewart, ¿no? la mujer de Bono. Hemos hablado de Elvis Costello con la canción de Dirty Day, mezclada con Prince, ¿no? Muy un gran amigo de Bono. The Frames con la canción de Forty. De Clamamus, ¿no? ¿Eh? Manus. De Clamamus. El disco estero. Sí, de Frames, también con el amigo Graham. Glen Hansard, con el amigo de Bono, con todos conocidos en la noche del día 24 de diciembre, Nochebuena, que se suele juntar con ellos en las calles de Grafton Street a cantar su villancico. El último grupo que hablé fue de un grupo español, de Sexy Sadies, con la canción de New Year's Day. Que por cierto luego hubo gente que me felicitó por haber elegido esa canción, que le había gustado muchísimo que hubiera elegido esa canción, los Sadies con New Year's Day, y bueno, pues son cosas que pequeños detalles que te ayudan, ¿no? A seguir un poquito más, ¿no? Cuando de repente recibes un Twitter de alguien que te da las gracias, ¿no? Pues son cosas que te llenan, ¿no? Y que te ayudan a seguir haciendo las cosas. Y como he dicho antes, pues la canción que he elegido para oír esta tarde es la de Painting Black, la canción de los Rolling Stones, que escuché en el concierto, bueno, ya la he escuchado varias veces, ¿no? Una versión que hizo U2. Está en la cara B de... No me acuerdo ahora exactamente, lo voy a mirar, pero sinceramente no me acuerdo dónde... Luego lo comentas. Luego lo miro. Con Unfortunate Son también, iba más o menos un mismo single. Y es una canción que, siendo de los Rolling, U2 deja su sello muy, muy, muy metido en la canción. Y vamos a escucharla a ver qué os parece. Sí, no. Bueno, iba a decir que comentaba lo del single, que por fin me han ido sale en la de Who's Gonna Ride You Wild Horses. Nunca la ve. Año 92. El año 92, sí. Y es una canción que ha sido versioneada por muchísimos. Tropecientos. Por Vanessa Carlton, Rick Wayman, Deep Purple, Akon, The Vine Man, The Black Dahlia, Mephisto, Incubus, U2, Glenn Tipton. Incubus. Azúcar Moreno. Incubus también. ¿Cómo? Y Azúcar Moreno. Olé, vale, Incubus. ¿Visto? Tío, Incubus los vi yo en 2004. Pintado en negro, pintado en negro. Bueno, vamos a recordar el teléfono de Radio Manises por si algún oyente quiere llamar para despedirse también hasta después del verano, porque volveremos para el mes de septiembre, final de septiembre, octubre. Sí, será para septiembre. Esperemos y que todo va bien y que... Ojo, si hombre, no salte la rana, como hemos dicho. Si salta la rana es que va mejor. Inclusive eso, para nuestros intereses, desde luego. Es el 96-153-16-34. Repetimos, 96-153-16-34. No van a estar hoy aquí en directo nuestros compañeros de U2 Chile, pero bueno, desde aquí les mandamos Un abrazo y... Un abrazo y muchísimas gracias, sí, porque, por supuesto, porque... Por el trabajo que hacen semanalmente. Es formidable, yo creo que toda la semana, semana tras semana, aprendemos muchísimo de la historia de U2, de cosas que escuchamos, canciones que yo no había oído la semana pasada, sin ir más lejos. Yo escuché un audio que no había oído en mi vida. O sea, semana tras semana tienen una cultura musical de U2 increíble. Exacto, eso es, eso es. Yo guardo todos los archivos, todos en el correo. Muy bien, muy tengo bien. Todos guardado los archivos de eso, eso U2 es Chile. Memorable, desde luego. Y nada, les animamos, por supuesto, a que nos ayuden, nos colaboren la, que continúe, la temporada, ¿no?, esa que viene, por supuesto, porque desde luego es de agradecer. Y por supuesto la unión entre Sudamérica y España o Valencia sigue en pie, claro que sí. Y por cierto, hay rumores de que U2 estará de gira a principios del 2017, que es bueno, algo que ya hemos comentado, Sudamérica. También. Es en Argentina, ¿no? He leído más o menos algo así. Sí, empezaría ahí en La Plata, ¿no? La Plata. Empezaría ahí la gira sudamericana y, en fin, visitaría bastantes países. Entre ellos Colombia. Entre ellos Colombia, que hace la semana pasada grabamos un mensaje para U2 Colombia Project, que, bueno, pues lo tienen cerca ya ese momento, sí, sí. Parece ser. Ya veremos, porque todo esto son rumores, igual que lo que comentábamos la semana pasada acerca de la gira europea, que en teoría septiembre-octubre tienen planificado el staff de la gira de U2 pues estar alerta para una posible salida a la carretera. Esa alerta todavía está. Existe. Falta pues esa llamada. Anulada, así me que recuerdan a los tripulantes de vuelo que trabajan en los aviones, ¿no? Que están ahí en stand-by, ¿no? Preparados por si acaso los llaman para coger el próximo avión que salga. Pues, así pues algo así. Lo que pasa es que va pasando el tiempo y obviamente pues esas probabilidades parece que vayan bajando, pero... Hay que estar con cobertura. Sí, sí, por supuesto. Y U2 lleva una semana que no se le ve ninguna... Vamos, no han salido en ningún sitio en redes sociales. Qué raro, ¿verdad? Que Dan Clayton haya publicado ninguna fotito, que suele nos tiene mal acostumbrados. Ahora están agazapados, están ocultos, no sabemos muy bien dónde están. Yo creo que eso es bueno. Una foto han publicado solo. Una foto. Sí, un mensaje por el tema de Orlando. Bueno, pues de aquí también nos sumamos. Unimos, ¿no? Nos unimos, por supuesto. Claro, contra ese atentado contra gente como todos nosotros y que, bueno, pues contra personas. Estamos apoyando, ¿no?, al colectivo gay y, en fin. Y nada, pues eso, no ha salido una imagen de ellos, ¿no? Ni Bono, ni Adam visitando algún museo, o Bono con Ali por ahí paseando por la playa, con lo cual pues es buena señal, ¿no? Todo lo que sea no hay noticias, son buenas noticias. Y ya veremos al final si hay single o no hay single, si va a haber gira o no va a haber gira. Yo sigo pensando personalmente que sí que va a haber gira en octubre. Pues ojalá, esto por hay favor. Que hablarlo ya, tío, porque ya voy a meter a mi jefe y dice, Leo, tienes aquí 6 días de vacaciones, ya. Que los claro, tienes que coger ya. Digo, es que, dice, no, es que no, ya. Dice, ya, te doy claro, 3 días. Y yo, joder, puta, tío, ya se vamos, puede que ya el se puede lunes prisa, lo tienes tío. Que haber dicho, ¿no? El sí, viernes. Ya se tiene que dar prisa, tío. O sea, tienen hasta el lunes para sacar la fecha de la gira. Bueno, pues nada, y si no, pues nada, nos tendremos que esperar al año que viene, el 2017. Supongo que ya después de la gira norteamericana, pues que volverían a Europa en pabellones. Y bueno, se hablaba el rumor de estadios, ¿no? Sí, perdón. Estadios. Si vienen sí, cuando se habla de abierto. Bueno, teóricamente, si ahora sería octubre, noviembre, diciembre, Estados Unidos, pabellones. Y luego ya sería 2017 estadios, tanto en Sudamérica, Oceanía y Europa. Y Europa. En verano, teóricamente. Porque todo esto pues, son suposiciones. Son rumores, sí, suposiciones. Sí, sí que hay información porque gente que colabora, trabaja con ellos, pues sí que nos han hecho llegar algún tipo de globo sonda, con lo cual sí que hay algo preparado. Hay. Lo que pasa es que siempre depende pues de Bono, Adam, Larry, Diech y el jefe de ellos, que es Guy Sweeney, el manager, que por cierto creo que le han dado un premio ahora junto con Madonna por... En fin, haremos un programa no especial de Caio Seirin. Lo ¿no? que pasa es que haremos balance su biografía será el 95% de Madonna y 0, algo de U2, pero bueno, vale, lo haremos. Bueno, no nos enrollemos más. Puntualizar que dentro de G2 and the Others próximamente podríamos meter una nueva versión que ha salido de Love Is Blindness, que sale en un anuncio de Yves Saint Laurent. Muy bueno, ¿no? Muy buena la canción, sí. O sea, suena bastante Montparnasse, bien. Sí, sí, de hecho suena estilo Jack White, yo cuando la escuché digo, wow. Yo creo que es la versión de Jack White cantado por una mujer. Sí, por una tiga. Que se llama, ¿cómo se llama? No sé la pronunciación, pero se escribe Leila. Leila. Sería Lila. Lila. Lila. Leila. Lo que pasa es que estaba buscando información de esa cantante, he encontrado una, pero no me cuadraba la voz, no tenemos más información acerca de ella. Pero bueno, ahí podéis ver el anuncio ahora, que supongo sale ya en la televisión, de Saint Laurent Montparnasse, y que suena... Sí, lo que pasa es que no creo que salga la versión larga, que es la que está ahora en las redes sociales, porque claro, dura casi un minuto. Sí, en la televisión serán 20. O en los cines sí que puede salir la versión larga, así que todos al cine. Y bueno, aparte de las noticias que hemos ido narrando y que todos conocéis durante estos meses, esta temporada también ha tenido la oportunidad de estrenarse una nueva sección, que ha sido Regreso al Vinilo, y que bueno, pues en estos meses nos ha dado tiempo a hacer un recorrido de 4 vinilos considerados de alguna manera como de para coleccionistas. Empezamos con un vinilo cuando U2 pues era un perfecto desconocido, el primer recopilatorio de música donde metían una canción de U2 que se llamaba Jazz for Kicks, y que bueno, pues salió en el año 79 y metieron una versión de Story for Boys. Luego hicimos repaso de la canción Jesus Christ, que era una canción que una versión de U2 de un clásico de ya me saldrá de Woody Guthrie, que salió en el año 88. Luego pues hablamos del Why the Walk in Europe, que salió en el Black Friday del Record Store Day del 2010, donde pues bueno, U2 se sumaba hasta al Record Store Day con varias canciones en directo, incluyendo el estreno oficial de Mercy, la versión en directo. Aunque ahí estuvimos debatiendo acerca de la versión que salió en las sesiones de grabación de La Bomba, que nos quedamos con esa, ¿no? Con la versión de estudio. Sí, sin duda. La de 6 minutos. Y luego el último programa de la sección de este año, que fue el 18 de mayo, con una versión de un vinilo de Wire que salía dentro de la revista New Musical Express, un vinilo de 7 pulgadas que regalaban junto a la revista, y que bueno, pues metían este temazo, ¿no? Wire. Que nos gustaría sonar, que sonara en directo, ¿no? En sí, algún, por favor. O que lo tocara U2 o algún grupo tributo. Bueno, la hemos oído. Ya nos escuchan. Hemos oído. Sé que nos escuchan. Es un guiño. Sé que aceptan retos. La hemos oído ya en directo por un grupo tributo. Pues, pero yo creo que ellos ya saben por dónde van. En Picassent. Fíjate lo que te digo. Pues ya ni me acuerdo. Ya hace. Pues yo vuelvo a lanzar la caña. La vuelvo a lanzar ahí. Con la bollita y con el plomo poquito para que no tengan que hundirse mucho, para que se mantenga casi a flote, que no tengan que hacer mucho esfuerzo, y bueno, ya saben. Y que la graben y que nos la podamos escuchar aquí en Vertigo Radio, todo el mundo que disfrute esa canción. Por un poco la verdad es que la toquen en directo. Sí, sí, claro, por supuesto. U2 también, ¿eh? Sí, sí, hablo en general. Sí, no, pero sí. Bueno, ya que el otro va a ser más difícil. A falta de tal, pues. La caña muchas veces sí que la han tomado algunos de los grupos tributo. Sí, y sí, bueno, sin ir más lejos, en la última fiesta del 40 aniversario de U2 y del aniversario de Spyplane, el 10º aniversario, pues uno de los temas que estrenaron y que yo, pues, entiendo que muchos de vosotros nunca habéis. Aún me están pidiendo camisetas, ¿eh? Luego lo comentamos, sí. Ah, vale, pues sí, sí. Porque quedaron unas cuantas ahí de stock, o sea que. ¿Y qué? Pues nada, una de las sugerencias que hicimos desde aquí, desde Vertigo Radio a Spyplane, era Tomorrow, una canción de October, que para muchos yo creo que estará olvidada, a mí me parece un temazo, y bueno, pues U2 la llegó a tocar en su momento en la gira de October. Antes tocaban, enlazaban October con Tomorrow, y a Spyplane le pedimos que si se atrevían y la tocaron. Sí, y además esa canción siempre me gusta recordarlo, porque la primera vez que tocaron Tomorrow U2 tocaba en directo fue en Slane Castle. Pues mira, entonces Y bueno, la canción que he elegido yo para este resumen del año, aunque no ha formado parte de esta sección en concreto, pero sí que aprovechando pues esto que Spy Plane pues cogió, picó el anzuelo de Leo, sí, y de Vértigo Radio, rescatando estos temas, pues vamos a escuchar Tomorrow, la versión que grabaron para un recopilatorio que se llama Common Ground, que es una nueva versión que hicieron de la original de October, pues donde Adam Clayton y bueno, le metieron ahí un arreglillo, un arreglo muy bueno, y quedando un temazo y que vamos a escuchar, y que bueno, esto sirva para que U2 también se ponga las pilas en recuperar temas y obviamente también los grupos tributo. To be back tomorrow, will you be back tomorrow? Want to be back tomorrow? Can I sleep tonight? Outside, somebody's outside, somebody's knocking at the door. There's a black car parked at the side of the road. Don't go to the door, don't go to the door. Going out, I'm going outside, mother. I'm going outside. Won't you be back tomorrow? también teníamos a Tomorrow y bueno, una versión muy íntima, ¿no? Sí, sí, sí. Muy diferente a la del año 82, perdón. Sí. Y bueno, pues ese era el tema, ¿no? Con el cual quería despedirme y nada, aprovechar para saludar también a Raúl Cuello, que no ha podido venir hoy a estar aquí en el estudio. Uh-huh. Y que lo tendremos en octubre, si no pasa nada. Y nada, ya nos despedimos. Estás sí. De fondo darle la muchas gracias a Radio Manises una vez más, ¿no? Por permitirnos, por darnos esa oportunidad de pasar aquí los miércoles y darles la brasa un poquito ahí a Pablo, Pablo, que sí. Pero mira que te diviertes con nosotros, Gemeno. Sí, sí. ¿No? Sobre todo cuando gana el Madrid y lo resigue el cabrón. Sí, qué tío. Bueno, hay que decir que en la temporada que viene está previsto que uno de los programas que hacemos se haga fuera del estudio. Ya os daremos más detalles dentro de unos meses cuando volvamos, pero ya está ahí, moviéndose el tema. Y bueno, pues nada, lo que decía Carlos, ¿no? Que ojalá tengamos que venirnos dentro de un par de semanas o la semana que viene mismo, si pudiera ser. Si tercia, sí. Para grabar un especial ahí clandestino de Vértigo Radio, porque hay Vértigo single. Vértigo Radio pirata. Pirata, ya hubo uno, ¿eh? Vaya, ya hubo uno, sí, ya hubo uno. Cierto. Y nada, estos meses pues supongo que nos vendrá bien para cargar pilas, para pensar nuevas ideas en el formato del programa, porque va a ser ya la doceava temporada. Yo desde aquí animo a la gente a ver si alguien quiere y le apetece y disfruta con ello de hacer una... si quiere colaborar con nosotros para hablar pues de las letras, de los significados. Muchísima gente ahí que las sabe, pero nunca ha dicho, ¿por qué no lo cuento? Pues por es cierto, muy fácil, envíanos un email y lo hablamos y ayudamos a lo que haga falta, que puede disfrutar muchísimo la gente. Yo creo que es un toque que nos faltaría aquí, ¿no? Hablar de las canciones, en la fiesta de hace dos semanas pudo venir Cristina Sayor, que la tenemos en Madrid. Eso es. Into the Heart. Into the Heart. Y comentábamos, bueno, lo chula que era la sección, es ¿no? Que era una maravilla, claro que sí. Mira, ya ahí está el nombre de la sección. Venga, va, a ver quién se anima. A ver quién se anima a recuperar el significado de las canciones. Ella lo haría encantada si estuviera aquí en Valencia y pudiera. Sí, tanto. Bueno, lo echa de menos, ¿eh? A mí me lo comentó cuando estuve en Madrid con ella, viendo a Muse. Sí, ¿no? Echaba de menos, ¿no? El programa de radio, el venir aquí. Venían ella y también luego con Vero. Sí, pero yo venía así, venían las dos. Pues la verdad es que Cristina, una tía súper preparada, porque entonces cuando venía aquí al programa estaba estudiando ciencias políticas, periodismo, y la tía ahora pues es una number one en lo suyo. Así que desde aquí pues le mandamos un fuerte abrazo, nos acordamos también de ella de vez en cuando. Y nada, pues dar también las gracias a todos los que están por detrás, que a lo mejor no participan en el micrófono, pues a Pere Granel, que colabora con las noticias en la web. A las chicas, a Esther y Cheli, que están con el merchandising en las fiestas. A Angelito también con sus pinos. A Carlos Miralles, que también hace una faena importante ahí en las fiestas. Somos todos uno. Hablando con todos los grupos. Bueno, sí, fin, sí, ¿qué sí, más? Sí. A ver, José Manuel Leg, por favor. Leg, desde Galicia, Udo Galicia. Fernando, en fin, Fernando, muchísima gente que hay detrás, que nosotros somos cuatro los que estamos aquí, pero detrás de se nosotros escucha a cinco, hay una gran familia, que le mandamos un abrazo especial muy grande, sí, fuerte, un abrazo complicadito, un besito muy fuerte. Y pues bueno, ya también está con el tema del diseño, siempre nos prepara el logo del programa, la imagen. Me acabo de personalizar la Vespa por fin gracias a un diseño que preparó ella con la Madrid. Luego te enseño la foto, me ha quedado preciosa. A su marido Roberto, que también es un fotógrafo oficial, el fotógrafo de al quinto, al chamán. Sergi Cabot, Sergi por los vídeos, nos prepara, tío, con claro que gozamos sí. Y bueno, pues a todas las bandas, a todos, tío. Bueno, claro, y gracias pues a Larry, a Adam, a Diez y a Bono. Y a Gallo Seri. No, a él no le doy las gracias. Al resto sí. Ojalá. Fuera bromas. Ojalá pues nos den una bofetada y tengamos eso es. Disco y gira, que bueno, será una. Renovar la suscripción de U2.com. Luego siempre preguntáis. Por aquí por pasillo lo hemos dicho muchas veces, ¿eh? Y bueno, última pregunta, ya nos despedimos. ¿Alguno de vosotros ha comprado el DVD de París? Hasta el año que viene. No. Chao, ¿no? Tú adiós ya, Leo se va. No, no, ya no. No, vale. No. Pues. A no ser que tome nota también. Estamos esperando las pagas extras, amigo mío. Que las tenga. Eso te iba a decir, que las tenga. En fin, la gente que lo tiene dice que, oye, que la gente está que muy chulo. Sí, que lo disfrute. Sí, hombre, claro que sí. Y de momento no lo tengo. De momento no, ya queda. No, hombre, yo es que he tenido la semana muy liada. Bueno, a que le sobre la pasta, pues que envíe cuatro. Compré varios. Cinco, a ver, Radio Manises, Casa de la Cultura. Sí. En fin, fuera cachondeo, nada. Sí. Un fuerte abrazo. Mucha salud, que nos escuchemos, nos veamos dentro de 3-4 meses. Feliz verano a todos. Eso es. A todos. Staff, nos mandas tributo. Y nada, que a la próxima estaremos aquí y os queremos ver a todos. Venga, chicos. Muy bien. Adiós. Chao, feliz verano. Un abrazo. Feliz verano. Bye, bye. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio.